¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en este PES Platicando de viernesito y bueno, ya saben que estamos aquí transmitiendo cada quien en su casa debido a esto del semáforo rojo, pero pues bueno, esperaremos que pase lo de la contingencia y volveremos a cabinear. Pero bueno, estamos aquí en este PES Platicando, ya saben, de viernesito, este viernesito de PES, y pues bueno, hoy tenemos un invitadazo, un colega de colegas. Mi querido colega Alejandro Espinosa, ¿cómo estás, mi querido Ale? Hola, buenas tardes, Ulises. Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás tú? Aquí invitándote, pues, platicando de viernesito, el primero en vivo del año. Estamos, este es el primerito del 2021 y pues estamos aquí con este Alejandro. Y bueno, Ale, pues quiero que pues le des la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que estamos en vivo, y me gustaría que te presentaras, ¿no? Que hablaras de ti un poquito, y pues más que nada para que te conozca la audiencia pecera. Pues, de nuevo, buenas tardes para todos los escuchas. Y yo soy Alejandro Espinosa, soy de Michoacán, una tierra muy bonita en todos los aspectos, para cuando quieran venir a visitarnos, pues quédense hasta el final. La verdad que Ulises siempre hace muy buenas preguntas en esta radio, y de verdad que siento que va a ser más que todo nuevos aprendizajes, porque también vamos a tocar otros temas aparte de okay. Pues colega, sí, vamos a conocer un poquito de nuestro invitado, vamos a empezar a ver pues por qué se mete al mundo este del videojuego, vamos a contar pues su vida personal, vamos a contar pues también su vida futbolera. Y pues bueno, colega, pues a ti te encontré un día en, creo que estábamos jugando en línea y fue cuando te conocí en este mágico mundo de PES México, ¿no? Sí, fue un día donde entré a esos torneos que realizaban junto a otro compañero tuyo que también ya empezaban con esto, ¿no? De meterse a los rollos de la radio, y pues fue ahí que tú también lo jugabas y nos tocó enfrentarnos en una división, y como existe potencial en mí, ¿no? Me jalaste para Crystal PES. Sí, de hecho, un saludo a nuestro querido Andy hasta Guadalajara, que también estuvo platicando, y pues bueno, sí, hacíamos un pequeño radio ahí con nuestro querido Andy, él por su cuenta lo hacía y pues yo era como que el invitado, donde pasábamos los resultados, pasábamos ciertas situaciones, acotaciones del torneo, de diferentes divisiones que maneja PES México, y era algo muy bonito. Aparte de hacer PES Platicando vía YouTube, hacemos ese radio de PES México, muy bonito de parte de Andy. Y pues bueno, ahorita pues lo que nos atañe es pues conocer a nuestro querido Alejandro, ¿no? Y pues bueno, Ale, ¿por qué, cómo empieza esto de llamarte la atención el mundo mágico de los videojuegos? Fíjate que desde muy pequeño yo no tenía videojuegos, ahí nos tocaba irnos a hacer las retas a un lugar donde rentaban Play y eso. Uh-huh. Y desde ahí, desde muy chicos empezamos a jugar. Veíamos que era que tenía más tiempo si pagábamos 10 pesos por una hora que si jugábamos en las maquinitas, entonces ya no la pasábamos en el mundo de los Play y haciendo las retas. Entonces empiezo desde muy chico y pues ya después uno va creciendo y pues ya con tal de tenerte en la casa ya te empiezan a contar los videojuegos y todo y empiezan a jugar en casa y pues te empiezan a hacer más bueno y te empiezas a atrapar más porque entre más juegas, más quieres jugar, ¿no? Entonces ya uno no va teniendo llenadera. Sí, de hecho, fíjense que una de las situaciones es esa, ¿no? Que empezamos así jugando y pues ya lo vemos como más que un hobby, ¿no? Bueno, ya lo vemos como parte de nuestra vida, de nuestro día a día, nuestro seguir a seguir. Y pues sí, de hecho sí. Yo, pues como saben, pues era sincero y pues tristemente pues no me gustó pues el desempeño de FIFA y entonces me tuve que pasar este mágico mundo del eFootball PES y pues muy bonito, muy precioso, la verdad se me hace uno de lo más realista posible y es lo que me gusta. Pues bueno, y bueno, colega, tú ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de comparación de FIFA y PES? Bueno, la verdad yo siempre he jugado PES, pero hubo un tiempo donde dije, bueno, vamos a darle la oportunidad a FIFA por el detalle de que me gustaba el FIFA Street, recuerdo que el FIFA Street sí me gustaba. Uh-huh. Entonces, haciendo la comparación, sí, de verdad que sí es mucho más realista el Pro Evolution Soccer, porque creo que FIFA se ha empeñado mucho en las jugadas y quiere, y lo que siempre quiso fue implementar como hacer muchas jugadas en un juego real y que ahorita pues ya en este juego real creo que desde Ronaldinho para acá ya no se ha podido, ¿no? Creo que ya todo ha sido muy estructurado, muy disciplinado y ahorita no te perdonan que pierdas un balón así. Entonces creo que eso de las jugadas y todo pues ya pasó, ¿no? Ya ahorita el fútbol es más estructurado, más disciplinado, ya no se presta para eso. Entonces FIFA no lo ha cambiado, FIFA sigue con eso, entonces sí creo que por eso en los realistas sigue siendo mejor. Pues de hecho, por ejemplo, en FIFA también la comparación entre equipos muy de muchas estrellas con uno de pocas estrellas, pues luego lo se nota. Y en el PES llega un momento donde al principio hasta que no se cansa no se nota mucho la diferencia. O sea, si sabe, si son buenos jugadores, puede uno de pocas estrellas ganarle a uno de muchas como en la vida real. Pues bueno, colegas, con esto terminamos la primera parte, la primera etapa de este PES Platicando y vamos a una pausa. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas... Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio

el ver que ahora desde en cuanto sale la fecha de la semana ya tienen Option Fight los chavos que se dedican a eso, la verdad que le dan un plus. Y pues han agregado muchísimos equipos con muchas ligas, y tienes que ha agregado Liga PES, les da para que ellos puedan colocar más equipos. Entonces, pues al final a mí como si me gusta jugar con muchos equipos, eso es lo que más me encanta, o sea que se estén poniendo la medida de eso y estén colocando tantas ligas ficticias para que puedan colocar muchos Option Fight con ligas de Estados Unidos, México, etcétera. Ok, y dime lo que no te gustó. Lo que no me gustó, que desaparecieran al Inter y al Milano. Ya lo corrigieron con un Option Fight, pero era lindo jugar en el tiro, en el Giuseppe Meazza, ¿no? Entonces, me digas, yo soy del Milan y pues, ¿qué te puedo decir? Pero bueno. Sí, eso fue lo que no, pero al final de cuentas sigue siendo por mucho mejor juego que FIFA, la verdad que siempre, bueno, también eso de que no, desde los anteriores no traen la Champions y la Europa League y todas esas ligas licenciadas, pero me encanta que metan la Supercopa, el Mundial de Clubes, ahora con el formato de la Euro, que también ya lo traen así como una liga predeterminada, entonces todo muy lindo. Bueno, vamos a darle una calificación del 1 al 10, ¿cómo le das? Me quedo con dándole un 8, pero no porque sea malo, sino porque con PES 16 y PES 2013 nos tuvieron muy mal acostumbrados de ahí para adelante, la verdad que esos juegos nunca, creo que nunca los van a poder superar, porque fue algo que salió maravilloso, que de hecho yo he estado pensando cuándo iban a empezar a retomar desde ahí, desde el 2013, y fue lo que impactó mucho, cuándo iban a retomar desde ahí, pero si no, a lo mejor ya no se ha podido dar por los gráficos o otras cosas, pero para mí el mejor de todos ha sido PES 2003, entonces por eso le doy un 8 a comparación de otro PES, pero contra otro videojuego de deportes pues sí un 10. Ok, ahora por ejemplo, ¿cuál ha sido en tu opinión el mejor PES de todos los que han salido? Sí, como te repito, sin duda PES 2003 creo que fue algo estupendo en todos los aspectos, y por ejemplo en lo online también me gustaba mucho la Liga Master, que era algo así como que tú tenías que ganar el dinero para comprar los jugadores, entonces era mucho ganar dinero, entonces ahora pues puede ser que empezando te den a un Lionel Messi, a eso, entonces ya es como ventaja contra los usuarios nuevos que no compraron un pre o algo así, entonces yo creo que en el 2013 pues sí, digo, nos mal acostumbraron porque fue un pez que va a otro nivel, o sea, un pez que no, o sea, todo era perfecto, de hecho hasta las presentaciones, en aquel tiempo recuerdo bien que cuando Cristiano Ronaldo llegaba al Madrid más o menos, que hicieron la presentación tipo así como un estadio, empezaba a dominarla y salía todo el estadio lleno cuando era una presentación de un gran jugador, entonces sí creo que el 2013 le gana por mucho a las demás, porque si la comparación de otras no hay alguien que en una que nos haya ganado en cierta manera vivo. Ok, ¿y cuál es el peor? 2014 fue cuando quisieron hacer este cambio que sí resultó un fiasco en todos los aspectos. Creo que 2014, de aquel llevarse un 10, en 2014 se llevaba un 6. Creo que ahí fue el único que yo creo que sí pudo poquito compararse con FIFA y decir, no, FIFA a lo mejor en este sí. Y nos ganaba por las licencias y muchos optaron por allá porque también ese era algo malo. Ah, ok. Y bueno, ¿ahorita lo tienes digital o físico? ¿Físico? ¿Por qué te gusta el físico? Fíjate que más que nada ha sido algo por el tema de las cajas. Me gustaba tener la serie así de las cajas, tenerlos adaptados, aunque sí digital ha salido más económico y te pone, y si haces preventa, pues al final de cuentas también tienes mejores cosas, ¿no? Que te dan ahí, pero sí, digo físico más que nada por eso, por tener la colección ahí de las cajas. Okay. ¿Qué consola tienes? Play 4. ¿Planeas comprarte la Play 5 o la Xbox de nueva generación? Sí planeo, espero más adelante, ¿no? Porque ahorita he estado viendo los juegos que están. Yo de verdad que sí tengo el tiempo muy reducido en el aspecto de querer jugar, entonces a mí sí me gusta jugar, pues, o sea, si tengo tiempo para jugar, juego PES. Entonces, como ahorita todavía no ha salido PES para Play 5, me esperaré hasta el siguiente año, igual una de esas también lo va a hacer más, ¿no? Sí, estamos esperando todos eso. Y bueno, colega, me estás comentando fuera del aire, ¿por qué ya no jugaba, ya no estás jugando online? No, coméntanos. Sí, te digo que más que nada, que es por el tema de los tiempos, ¿no? A veces, ya en las ligas, para empezar, que ya los chavos de la nueva generación son unos cracks, la verdad que ya compararte con ellos, que yo en su tiempo fui uno de ellos, y donde tú puedes invertir todo el tiempo, te dan vacaciones y juegas todo el día, ¿no?, en la escuela. Entonces, te haces muy crack. Entonces, ahora que ya tienes el tiempo más recortado, porque ya trabaja, ya tiene más ocupaciones y todo, y a jugar contra un niño de esos y te mete 8-0 sin problema, o sea, ya son unos cracks, o sea, por más que quieras, ya no te puedes defender. Y empecé a jugar, empecé a jugar en PES México y vi que los resultados iban dando, y digo, bueno, ya estoy agarrándole de nuevo, pero empiezo a jugar ya los torneos internacionales, y pues te toca, no, pues tendrás que jugar con un chavo de 14 años, y dices, bueno, a lo mejor le puede ganar porque tengo mayor madurez mental, pero no, esos chavos se la saben de todas, y terminan frustrándote, ¿no? Entonces, también mucho por el tema de los horarios, que ya casi todos juegan mucho por las noches, porque es cuando hay mejor conexión y todo. Entonces terminé retirándome un poco de los juegos online por ese motivo. Pues tristemente es así. Pues colegas, antes de irnos a pausa, vamos a hacer una parte de anuncios. Con esto cerramos es hora de hablar de PES, y pues cerramos esta sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colegas, antes de irnos a esta segunda pausa, pues vamos a decir los contactos en cabina. Es el 5979-7852-52, es el teléfono local, el WhatsApp 5540-6154-59, y también el Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Si nos quieren escuchar por internet, ya saben que es www.lavoladora.org, o nuestra frecuencia es 97.3 en la zona Volcanes FM. Y pues bueno, también vamos a decir, Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios en mantenimiento preventivo y reparación de automóviles, y tiene pues tiene sus diferentes valores como misión, visión, y bueno, los servicios son ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de los frenos, reparación de clutch, mantenimiento de suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión de línea de combustible, mantenimiento del sistema de enfriamiento. Pues si quieren mayor información, favor de acudir con José Emanuel Hernández Rivas, administrador general, y también está Odilon Hernández Rivas, administrador del taller. Y bueno, colegas, pues ahí están los anuncios de esta tarde. Pues ya saben, también para contactarlo, sus contactos a Cinco Automotrices, el WhatsApp es 5540501847, su Facebook es @AtzingoAutomotriz, Twitter es @AtzingoAuto, y pues otro teléfono más es 5540501847. Pues colegas, estos son los anuncios de este segundo bloque, y vamos a nuestra segunda pausa. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, pues estamos de regreso aquí en este Pez Platicando. Y pues bueno, seguimos con nuestro invitado de esta tarde, que es nuestro querido Alejandro Espinosa, y pues seguimos platicando con él este mágico mundo de los videojuegos. Y pues bueno, me gustaría preguntarte otra situación, mi querido colega. Pues bueno, quiero que nos cuentes una anécdota o algo relevante que te haya marcado de por vida, o para que conozca la audiencia pues tu opinión y tu sentir en el aspecto de PES. Sí, lo que tú quieras, una anécdota donde te haya marcado, ya sea de PES, de tu vida profesional, lo que tú quieras, pero pues que conozcamos más de ti. Bueno, podría contarles anécdotas de cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que creo algo que les podría ayudar también, más que todo, que no todo es videojuegos, ¿no? Pues me gustaría contar mis anécdotas también en el área laboral, más que nada para que todos se les quede un buen mensaje también de todo esto, ¿no? Ahora puedo desempeñar el puesto de supervisor administrativo en Coca-Cola Francia. Una de las grandes cosas que he escuchado con mucha gente que me ha tocado convivir en el trabajo es el aspecto de que a veces ya no tienen tanta hambre por sobresalir, ¿no? Porque a veces sienten ya poco valorados, como que ahí no van a triunfar, como que eso no fue para ellos, y más que todo yo quiero hablarles sobre eso. O sea, en cualquier cosa que estén ellos trabajando, cualquier cosa que estén haciendo, que luchen. O sea, la verdad que al principio no te notas mucho cuando realizas las cosas, porque es cierto, en cierta manera todos los trabajos tienen un acuerdo contigo de que te pagan cierta cantidad por el trabajo que tú hagas, o sea, a lo mejor no se va a notar mucho, pero ahora sí, como estamos hablando de fútbol, traten de ser los Cristiano Ronaldo de cualquier cosa que realicen. Siempre tengan la mentalidad ganadora, y de verdad que a lo mejor puede pasar el tiempo y a veces no se dan resultados, pero va a llegar, el resultado va a llegar. Yo empecé también desde puestos muy bajos en Coca-Cola, y de verdad que hubo 3 años donde yo decía, no se va a dar, y estaba ahí truncado y buscaba la manera de brincar o algo así, y sentía como que no se podía, pero siempre seguí. A mí algo que me gusta mucho, siempre ser el mejor de lo que estoy haciendo, nunca me gusta hacer las cosas solamente por hacerlas. Ya si yo que algo no estoy pudiendo ponerle tanta dedicación, mejor lo dejo de hacer, pero siempre lo que tiene prioridad en mi vida, siempre trato de estarle colocando todo el plus para estar sobresaliendo. Entonces se llegó, y ahora en 2 años he dado 3 brincos de posiciones, donde el chiste es llegar a un puesto donde empiecen a ver tu trabajo, un puesto de influencia más alto, empiezas a dar soluciones por todo lo que aprendiste durante el periodo donde estuviste capacitando, tirándote el mejor en el trabajo que ya sabías. Entonces eso siempre te va a mantener a otro nivel, y es algo que quiero colocárselos a todos acá, ¿no? A lo mejor hay personas que nos están escuchando que lo están viendo difícil en su trabajo y que dijeran, no, ya me quiero salir y buscar porque aquí no me siento valorado, pero yo les digo, siempre les doy ese consejo, decían y Cristiano Ronaldo del trabajo en el que estén, porque al final de cuentas ya sea en ese lugar o en otro lugar, pero va a llegar el momento donde los van a valorar, y todo esto que le están viviendo ahora les va a servir para lo que viene en el futuro, como dice, ¿no?, la palabra de Dios, que me gusta leer mucho la Biblia también, que todo nos sirva bien conforme a nuestro propósito. O sea, todo lo que estamos viviendo no lo crean como que es pasajero, sino va a ser algo que va a tener una influencia muy alta en lo que después van a ocupar. Pues bueno, con este bonito mensaje cerramos esta pequeña parte y vamos a la siguiente cortinilla, que es fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues sí, colegas, así como jugamos en el mundo digital, también jugamos en el fútbol real. Y pues salimos del campo digital y vamos a entrar a la cancha. Y pues, colega, no sé si te gusta el fútbol, practicarlo, o lo llegaste a practicar en alguna ocasión. Ah, lo sigo practicando hasta la fecha. Ok, pues relátanos, a ver, ¿qué posición juegas? A mí me gusta jugar mucho de medio ofensivo. Siempre me ha gustado estar tocando mucho el balón, entonces me gusta tocar el balón y tener pues la profundidad donde se puedan realizar muchos goles. Entonces siempre ahí, todo el medio de 10, me encanta esa posición. Como un Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Mejor como un Lionel Messi. Ay, cálmate. Bueno, está bien. Y bueno, colega, pues quiero que me digas cuál es tu club que sigues nacional. No sé si le vas a algún equipo. Sigo al equipo de Cruz Azul. Ya no soy tan aficionado como antes, pero sí, el equipo que desde chico seguía era Cruz Azul. Ok. Dime tu club favorito internacional. Fíjate que mucho tiempo pensé que era el Manchester United, pero creo que ahora que ha pasado el tiempo, creo que le voy al equipo donde juega Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, o sea, más que nada, la verdad, que siempre donde juega Cristiano Ronaldo me encanta ver sus partidos, porque, o sea, es una emoción ver cómo él enfrenta cada uno de sus encuentros. La verdad que te traen gran aprendizaje, aunque simplemente sea un partido de fútbol, aprendes mucho con Cristiano Ronaldo. Ok, y bueno, me gustaría también preguntarte, ¿cuál es tu director técnico favorito? Fíjate que creo que todos los directores técnicos han sido como temporales, ya como que cuando caen a un equipo donde se acoplan y ahí hacen las cosas bien, pero creo que el último que está haciendo las cosas muy bien donde se para es Jürgen Klopp. Creo que él sí, desde el Borussia, que trae un equipo en cierta manera con pocas estrellas, y él hizo que todos, por el fútbol que manejaba, se hicieran estrellas. A ahora se viene a Liverpool y pues ya ver la hazaña que logró acá en la liga inglesa sin perder partidos. Entonces sí creo que es un entrenador que también es mentalmente, tiene una fortaleza para poder impartir lo que quiere que hagan sus jugadores, que sí creo que me quedo con él. ¿Cuál es tu jugador nacional favorito? ¿Jugador nacional mexicano o que juegue en el fútbol nacional? Mexicano. Mexicano, pues creo que me quedo con el Tecatito. O sea, creo que cuando te vas a hablar del mejor, creo que te tienes que ir de ley a las estadísticas y creo que este año, pues todo lo que ha logrado Corona allá en Portugal, salió como el mejor jugador de la liga, ganó allá varios títulos. Entonces creo que Tecatito Corona sin duda fue el que más triunfó, aunque Raúl Jiménez hizo las cosas bien, pero pues Tecatito se llevó todos los reflectores con lo que ganó. ¿Y cuál es tu jugador favorito internacional? Pues sin duda, repito, Cristiano Ronaldo, la verdad que, o sea, algo que me sigue como emocionando mucho, como admirando mucho de él, es la edad que tiene y que sigue jugándole al tope a los jugadores nuevos, ¿no? Entran jugadores de 18 años, 19 años, pero pueden cubrirlo, que tiene mayor velocidad y todo, y sigue jugando a tope, sigue teniendo, dicen, como el cuerpo de un joven, ¿no? De 17, 28 años, sigue liderando el voleo, no, la verdad que es un jugador que no sé hasta cuándo se le vaya a acabar ese club, porque yo le veo por todavía para varios años, pero que nos está dejando mucha enseñanza a todos, en todos los aspectos. Decían que lo siguen en Instagram 252 millones de personas, entonces creo que es por todos los ámbitos que él maneja y que, claro, también tiene increíble marketing, pero la verdad, por todo como se maneja, yo creo que ha sido algo que si no ha llamado la atención de las personas que juegan a lo mejor fútbol, a lo mejor de muchas chavas por su físico, a lo mejor de otras personas por cómo emprende, ¿no? Tantas marcas, su marca de CR7 en varias cosas, en perfume, ropa. Entonces sí creo que Cristiano Ronaldo está haciendo todo en grande, ¿no? Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección de Es Hora de Hablar Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Colegas, llegamos a esta tercera etapa de platicando, y pues bueno, antes de irnos a un corte, vamos a un pequeño anuncio. Panqué es un perrito que fue rescatado por la organización Somos Su Voz a Meca Meca hace el 23 de noviembre de este año, afuera de la tienda comercial en Aurrera. Al parecer, Panqué fue atropellado, el resultado fue terrible, fractura de mandíbula, inmediatamente lo llevaron a una veterinaria para operarlo. Afortunadamente la cirugía salió bien. Ahora Panqué se encuentra en recuperación, la cual durará 40 días. Su alimentación debe de ser suave, por lo que requiere alimento para perro en sobre o lata. Dona sobres o alimento en lata para perros. La Voladora Radio es el centro de acopio. Échale una pata de ayuda a Panqué. La dirección para acudir a donar es San Francisco, número 65, barrio Panoaya, a Meca Meca, de México, del Estado de México. El horario de atención es de 10 horas a 18 horas. Y pues apoyemos esta mascotita. Pues bueno, colegas, vamos a esta pequeña pausa y regresamos en este Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 20 años de insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años. Contigo. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Pues hemos vuelto, colegas, después de esta pequeña pausa. Y pues bueno, ya estamos por terminar este Pez Platicando. Y pues bueno, mi querido Alejandro Espinosa, son tuyos los micrófonos. Quiero que te despidas, mandes saludos, nos des tus redes sociales. Y pues bueno, y te agradezco por haber estado en este Pez Platicando. Sí, pues muchas gracias, Ulises. La verdad que fue un gusto estar acá. Una experiencia nueva, ¿no? Muchas gracias ahí a tu producción también, qué bueno que confían en personas como tú. Pues mis redes sociales, Alejandro Espinosa, en Facebook, Alejandro Espinosa 32 en Instagram, y pues me quiero también despedir mandándoles un saludo a todos los que nos escucharon. La verdad que pues qué gusto poder compartir con ustedes acá, y pues denle para adelante. La verdad que la vida es muy bonita, y disfruten todo lo que hagan, cada una de las cosas que hagan, siempre traten de ser los mejores, y para eso pues tomen mucha agua y lean, ¿no? Siempre les recomiendo la lectura a todo el mundo, y pues bien, espero pronto de muchos de los que nos escucharon estarlos conociendo ya por las redes sociales, aunque sea. Un grande abrazo para todos y pues nada. Pues bueno, colega, te agradezco de corazón que hayas asistido a este llamado de Pez Platicando, y pues bueno. Y bueno, colegas, pues vamos a la siguiente sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, la recomendación de la semana es la siguiente. Es una película que es muy, muy recomendable, véanla. Se llama Contracara. Se trata de un terrorista llamado Castor Troy, que está en coma. Un agente del FBI decide asumir su identidad para saber dónde escondió un arma biológica. Y pues bueno, se estrenó aquí en México el 12 de septiembre de 1997. Y pues el reparto corre a cargo de Nicolas Cage, John Travolta, Gina Gerson, Dominique Chan, Joan Allen, Alejandro Nivola, Nick Cassavetes. Y pues muy recomendable, colegas. La verdad, la vi la primera vez y me cautivó para volverla a ver. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección de la semana, Contracara. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, colegas, pues nos estamos despidiendo aquí de este Pez Platicando, y pues bueno, quiero agradecer a La Voladora Radio porque cumplimos la primera Navidad, el primer año nuevo. Pues Platicando es la primera vez que está en esta excelente radiodifusora, y pues agradecemos pues que hayan aceptado nuestro proyecto, y pues cumplimos esta meta de llegar a Navidad y año nuevo. Y pues de parte de Pez Platicando les deseamos feliz año, pues que todos sus éxitos se cumplan, que todos sus proyectos pues se hagan. Y pues de parte de pues Ulises Alejandro Caballero, pues les deseo esta situación. Un saludo a nuestro querido Rolando Brenes hasta Costa Rica, que es también conductor de Pez Platicando, que esta vez no pudo estar con nosotros. Y pues sin más ni más, pues les agradezco que sigan teniendo esta preferencia a todos nuestros queridos colegas del mundo pesado.